También estoy buscando mi otro avión. Trato de escaparme. Siento que soy malo para amar. Me duele pensarte. Ya no sé dónde buscar para poder encontrarme. Pero no me pienso conformar. No soy el de antes. Fumo y tomo otra pastilla como pa' controlarme. Sé muy bien que hoy no es mi día y afuera está que arde. Pero yo no soy como esos cobardes. Solo dejo que mis hechos hablen. Cuántas cosas nos dijeron a la cara. Y uno después se entera por las espaldas. Tiré de tres, mami, te tumbé la grada. Tengo todo y antes no tenía nada. Usando ropa que a mi hermano le sobraba. Ahora compro lo que quiero, la cosa está cara. Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los billetes. Estoy metido en mi business. Como quieren que no brille, como quieren que no humille. Si yo soy hijo del guille. A ustedes los tengo de biche, son el niche. Lo corro a los bifes, no saco los rifles. Antisocial, inmanejable, metió mi jet. Así no creo que nadie me fiche. Escucharon el tema, me pidieron el remix. Yo resurgiendo en el trap como un ave fénix. Mi hermano te puede correr por ese par de tenis. Ya no hacemos canciones, ahora hacemos pelis. Rompiendo el cine, mami, como fucking Tarantino. Llego después de altura a casa y brindo con lo mío. Guardando los dólares en el bolso Valentino. Le doy bendición y mucho amor a mi enemigo. 4 horas en el aeropuerto y 9 de vuelo. Estoy casi muerto y mi ánimo en el cielo. Solo dormí 2 o 3 horas en el suelo. Pero estoy listo para ganar el juego. Tiré de tres, mami, te tumbé la grada. Tengo todo y antes no tenía nada. Usando ropa que a mi hermano le sobraba. Ahora compro lo que quiero, la cosa está cara. Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los billetes. Estoy metido en mi business. Como quieren que no brille, como quieren que no humille. Si yo soy hijo del guille. A ustedes los tengo de biche, son el niche. Lo corro a los bifes, no saco los rifles. Antisocial, inmanejable, metió mi jet. Así no creo que nadie me fiche. Estoy vendiendo todos los tickets y contando todos los billetes. Mami, estoy en mi business. Como quieren que no humille, como quieren que no brille. Si yo soy hijo de guille. A ustedes los tengo de biche, son el niche. Lo corro a los bifes, no saco los rifles. Antisocial, inmanejable, metió mi jet. Así no creo que nadie me fiche.